soy Gerardo Mazzocchi, mi hijo se llama Mempo y él tiene epilepsia refractaria desde los 3 meses de edad, ahora está por cumplir 15. Con lo cual, él fue conejillo de India de casi todas las drogas conocidas anticonvulsivantes y ninguna de ellas ha funcionado con efectividad, sino han paliado la situación momentáneamente, pero no han solucionado su problema. Cuando uno habla de epilepsia, generalmente se imagina una persona convulsivando, pero bueno, en el caso de él, al ser refractaria, no hay medicación que lo controle completamente. Hay personas con epilepsia que hacen una vida prácticamente normal porque toman una medicación que le controla sus convulsiones. Y también a él se le sumó que tenía estatus convulsivo, con lo cual necesita una internación para que paren las convulsiones. Finalmente, después de un largo andar con operación de por medio que no resultó muy positiva, digamos, desde hace 9 meses, su neurólogo y también por consejo nuestro, porque ya no había medicación tradicional que él lo tuviera sin convulsiones, empezamos a darle cannabis medicinal. Él empezó a tomar el cannabis, empezaron a espaciarse sus convulsiones y en un momento llegamos a tener hace 4 meses atrás 3 meses sin convulsiones, con lo cual a él le cambió la calidad de vida. Por primera vez mi hijo pudo viajar en avión y no visitó ninguna clínica en esas vacaciones, porque nosotros en estos 15 años igual hemos ido a vacaciones, pero por ahí en el medio de la vacación teníamos que salir corriendo a alguna clínica. Esto en cuanto a la efectividad de lo que a él le está haciendo el cannabis. Ahora, lo que significa tener el cannabis, esa es otra historia. Acá en la Argentina también en ese mismo momento empezó toda la cuestión de la ley. El colectivo Mamá Cultiva apoyó mucho esta iniciativa y fue uno de los principales gestores de que esta ley fuera aprobada. Se aprueba y después pasa un periodo de reglamentación. Cuando se reglamentó en pocos puntos, pero puntos que complican la vida de la gente que lo utiliza. Por ejemplo, el autocultivo. Con lo cual, cultivar sigue siendo un delito. Esto ha traído también que algunos cultivadores hayan terminado presos y detenidos cuando se comprobaba fehacientemente que estos cultivadores lo hacían para uso medicinal. Y por otro lado, se hizo una reglamentación y se creó un registro que se llama el RECAM. En teoría es para que el Estado le suministre gratuitamente el aceite de cannabis. Ya en la reglamentación hubo un inconveniente muy grande, que es que solo iban a poder inscribirse los pacientes que tengan epilepsia refractaria. En el caso de mi hijo no habría problema porque él padece eso, pero digamos, el cannabis medicinal se puede utilizar para múltiples enfermedades y de hecho para la epilepsia en sí, para parar las convulsiones de la epilepsia, pero la epilepsia simple. Ya no pueden utilizar o importar a aquellas personas que no tengan otra enfermedad que sea la epilepsia refractaria. Una vez que uno puede acceder a este registro, además puede acceder a la importación. Para acceder a la importación del producto hay que hacer unos trámites en el ANMAT y una vez que termina uno este trámite, que son aproximadamente unos 16 formularios que hay que llenar, lo tiene que llenar el médico, lo tiene que aprobar la institución en donde trabaja el médico. Allí uno con todos sus papeles, antes iba a la ANMAT, le ponían unos sellitos y uno a partir de tener esos sellitos podía solicitarle a una empresa, que es la única empresa, que se llama Federal Med, para que hiciera la importación desde los Estados Unidos, en Colorado, es el único estado que está aprobado para hacer este aceite, y es un aceite que se llama Charlotte, de uso medicinal. Además, ahora le habían sumado que se iba a poder digitalizar. Uno en principio dice, uy, si se digitaliza es más rápido el trámite. No fue así. Llevaban 17 días y el trámite no había sido aprobado en la ANMAT. Con lo cual, yo perdía 17 días que mi hijo estaba consumiendo el aceite, que el frasquito se iba bajando con el aceite, y que no sabía si podía acceder al otro frasco. En función de la cantidad de gotas, te aprueban uno o dos frascos. Después de hacer bastante ruido con este tema, finalmente la ANMAT resolvió que hiciera el trámite a la antigua, que volviera a la oficina de la ANMAT, le pusieran un sellito y uno allí pudiera iniciar este trámite. Por ahora la resolución fue esta, pero acá lo cierto es que el trámite tiene que ser mucho más fácil. El Estado tiene que suministrar el aceite, porque así lo dice la ley. Lo que pasa es que el Estado todavía ni siquiera se puso a investigar ni a tener un organismo que lo pueda desarrollar el aceite. Lo único que hizo es comprar algunos frascos para suministrar y que, bueno, todavía no lo está haciendo. En caso de cortarse el tratamiento por falta de importación de un nuevo frasco, ¿qué pasa? Mi hijo empieza a tener convulsiones. No sé cuántas convulsiones. La verdad es que él ha mejorado con esto, pero la enfermedad en sí hace que a veces por la falta del medicamento se provoquen convulsiones y él terminaría internado. Digo, a mí no me quedan dudas de esto porque él tiene estatus convulsivos y terminaría internado. El óleo Charlotte es un aceite de cannabis que empezó como un autocultivo de unos papás que su hija se llamaba Charlotte. Lo que pasa es que ellos en Estados Unidos accedieron a un laboratorio que lo pudo sistematizar y ahora tienen su propia plantación de una cepa específica de cannabis que tiene alto contenido de CBD y lo sacan, digamos, como más industrial, para ponerle un nombre. Lo que pasa es que sale exacto, ponen cada plantita, tiene tanto porcentaje de CBD, entonces eso... Además, ellos cuando lo procesan saben la cantidad de CBD y pueden llegar a hacer una producción. Acá lo principal, lo que tiene que quedar bien en claro, es que el aceite funciona y, bueno, hay toda una demonización y estimación del cannabis con el tema de marihuana, digamos, llamarlo marihuana, sí. Y en realidad esto funciona y hay, digamos, todo un apoyo científico al respecto. Lo que pasa es que el laboratorio es un negocio. No les conviene, ¿entendés? Que vos tengas en tu casa una plantita que la cultives y te hagas un aceite y puedas curar a una persona, no es algo que le convenga a los laboratorios. Entonces por eso lo combaten todo el tiempo. Y ahora vieron que por ahí si lo producen ellos pueden paliar esta situación. Acá lo que tiene que salir es una resolución que sea más fácil traerlo, ¿entendés? Que el médico me haga una receta, yo vaya a la empresa esta que le importa y lo traiga. O sea, no que tenga que ir a tener 100 formularios en el ANMAT para poder recién ahí llevárselo a la empresa. Es una locura. Voces al margen.